Ok, ok, ya estamos completamente en vivo. Mi querida Kika, buenas noches. Muy bien, muy bien. Con el placer de escucharte aquí en esta noche lluviosa. ¿Está lloviendo allá por donde tú estás? No, aquí ya llovió como 3-4 veces y ya paró 3-4 veces. Entonces, pues, ahí ya sabes, Tlaloc, ¿no? Como diría el buen Ramiro. ¿Quién pisó el cable? ¿Quién pisó el cable? Pero más bien aquí, ¿quién le quitó el pie a la manguera, no? Más bien. Sí, aquí suena diferente. Muy buenas noches, mi querido Ramiro, ¿cómo estás? Exacto. Oye, estaba recordando que cuando pasa algo, tú dices, ¿quién pisó el cable, no? Ahora aquí en la Ciudad de México está lloviendo, entonces digo, ¿quién le quitó el pie a la manguera, no? Ahora. Exactamente, ¿quién anda tirando de manguerazos? Oye, qué buen tema. No, por acá desde las 6, 7 de la noche no ha dejado de llover. Y llueve, y deja de llover, y vuelve a llover, y así, así nos trae. ¿Verdad? Tierra. En Pachamama. Pues, mi querido Ramiro, un tema súper, súper interesante. Todos estamos súper, súper listos. No sé si haya que sacar hoy lápiz y papel, pluma y papel, o lápiz y papel. Tú nos dirás, mi querido Ramiro. No los escuchan a ustedes, ¿será? A ver, vamos a ver. Ahorita lo checamos. A ver, háblenme, por favor. Mi querido Ramiro, dime algo. Ok, no sé por qué no los escuchan. A ver, ahí estoy. Ok, ¿saben qué? Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos porque algo sucedió aquí. Alguien pisó el cable, entonces no escuchan a Ramiro, entonces ahí va, vamos a poner un poquito de música y ahorita regresamos. No entiendo por qué, pero bueno, no entiendo, pero ahorita regresamos. Lo que vamos a escuchar, escucho. Ah, ok, entonces vamos a escuchar esto que viene de el 90s Pop Tour, que está de moda ahorita porque va a regresar y se llama Ritmo de la Noche. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargenec Radio. Abrimos. Ya abrimos. El ritmo de la noche enloquece tu sentido. 10 de la noche con 22 minutos. Buenas noches, Ramiro. Hola, buenas noches. ¿Cómo están a todos? ¿Ya nos escuchan por allá? Ya nos escuchan por allá. Ahorita regresamos. ¿Vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segob 888 Tangamandapio. Oye, Homero, vamos con Moe por una cerveza. Ay, sí, pero primero pasamos por María. Ay, María. Chela con la María, lunes, 8 de la noche. Por Cargill, Inc. Radio. Estás escuchando Cargill, Inc. Radio. Estamos contigo. Ok. No sé quién pisó el cable, como dice Ramiro, pero ya estamos de vuelta. ya estamos de vuelta, 10:24, estamos completamente en vivo. Insisto, si quieren pedir algo o mandar un saludo y no están en el grupo del programa de radio, entonces pues pueden hacerlo vía el WhatsApp de la estación, pero yo les recomiendo más que entren al grupo porque les contestamos más rápido y más fácil, ¿verdad, mi querido Ramiro? Claro que sí. Por ahí vi que mucha gente puso saludos, les mando un saludo a todos. Vi que Angie, le mando un fuerte saludo a Angie, ahí de la Ciudad de México. También a la famosa Mari Carmen de Chiapas. Le mandamos un saludo a Marinachis también. Y por ahí creo que leí Marinachis, Erika Vázquez, también les mandamos un fuerte saludo. Angélica de Jesús. Angélica de Jesús es Angie de la Ciudad de México. Ah. Teresa. A Marcela de Cancún, a Teresa, a Eri. A Marce, a Erika Vázquez, y bueno, les mandamos un fuerte saludo a todos. Pongan todos atención, papel y pluma, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es la pareja plena. Ok. Y antes de que empecemos con los guayabazos y los naranjazos y los limonazos, porque luego los mexicanos somos muy dados a que si te avientan un limón, tú avientas una guayaba. Y si te avientan una guayaba, aventamos un zapatazo. Y así, ¿cierto? Exacto. Si no, pregúntenle a Viruta y Capulina, ¿va? Exacto. El caso es que todos tienen la culpa menos yo, ¿no? Exacto. Así dirían en el rancho, ¿no? Aunque la tenga, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este tema porque está muy interesante. Y primero vamos a hablar sobre la famosa perspectiva cósmica de cómo es la pareja plena. Y luego, chicos, chicas, ya saben que hablamos en el radio desde el punto de la conciencia, luego me sale el Minion. No es con el afán de ofender a nadie ni tirar guarachazos a nadie, porque luego también este tema es medio sensible para mucha gente. Porque luego empezamos a hablar y dices, ups, me cayó este... uy, y no salimos del uy. Exacto. No está hecho como para decir cuáles son tus deficiencias, sino para que puedas entender un poco cómo se estructura esto. Y a la hora de estructurarse, pues puedas entender y en conciencia, pues obviamente siempre lo que buscamos es que el ser esté en plenitud, ¿no? En su divinidad de plenitud. Bueno, primero, empezando con este tema tan jacarandoso, podríamos decir ahí en mi rancho, quiero explicarles que nuestra perspectiva cósmica, ninguno de nosotros fuimos diseñados para no estar en pareja. Y esto a lo mejor se puede oír un poco fuerte, pero ahorita vamos a explicar un poco más a fondo cómo está esto. O para andar solos. Puede ser que alguien de repente se sienta a gusto estando solo, que vamos a hablar de ese tema. También, pero primero dijimos, nuestra perspectiva cósmica, estamos diseñados para estar en pareja. ¿Por qué estamos diseñados así? Porque el estar en pareja significa compartir tu divinidad con la divinidad del otro. Acompañarte en la divinidad del uno con el otro. Si no tuviéramos este afán de compartir, nos faltaría humildad. Significaría que pudiéramos ser autosuficientes en nosotros mismos y no confundamos el término de divinidad cuando eres, porque también para obtener la divinidad el primer gran paso es que tú tienes que llenarte de amor o de divinidad para entonces poderle irradiar. Porque nadie puede dar lo que no tiene, como lo hemos dicho en muchos programas, pero en el caso de la pareja, aquí sí es de compartir. Compartir la parte divina de uno y otro. Y ahora vamos a empezar a ver las diferentes configuraciones y por qué se nos hace jocoque la leche y por qué la leche y la magnesia no es lo mismo, ¿no? Bueno, okay. Primero quiero decirles que aunque a usted, todos ustedes les parezca difícil de creer o de razonar o de inteligir, todos nosotros hemos escogido diferentes parejas plenas en nuestro estado latente. ¿Qué significa esto? Antes de que naciéramos. Más o menos como el porcentaje, porque obviamente el límite es tu elección. Pero vamos a decir que el estándar es que cada quien ha escogido de 10 a 20 parejas, plenas, ¿eh? A veces en una encarnación conoces a las 20, o a veces nada más conoces a una, o a veces no conoces a ninguna. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, yo tuve una pareja. Pero pues se murió o nos divorciamos y yo decido estar solo. Que para solo, el caso es lo mismo. Sí, exacto. ¿Sí? Estar solo de ahí en adelante. ¿Eso entra con lo del ego y es correcto o tengo que buscar a otra pareja después? No, ahí vamos a explicar esa parte cómo opera en ese caso, así como en tu caso, Cargan. Sí, bueno. Pero primero, duda nada más. Como tu caso y el de muchos casos, ¿no? Sí, claro. No nada más es el tuyo, sino de muchos casos. Pero primero, entendiendo la perspectiva cósmica, dijimos, escogemos de 20, de 10 a 20 parejas plenas. ¿Qué significa primero una pareja plena? Pareja plena significa que tú haces pleno a la otra persona te hace pleno a ti. Si la otra persona no te hace pleno a ti, pues obviamente no es pareja plena. Si tú no haces pleno a la otra persona, pues no eres su pareja plena. Claro, este término de plenitud es muy grande y extenso, y ahí lo vamos a definir muy bien a qué se refiere pleno y plenitud. Pero nada más para que todos ustedes sepan, porque alguien puede decir, uy, a mí no me pela nadie, yo no escogí a ninguna pareja. No, es muy difícil que un ser no haya escogido pareja plena. ¿Y por qué no? Porque hay grandes aprendizajes con la pareja. Muchos aprendizajes. Entonces, cuando un ser decide no tener pareja plena en ninguna encarnación, es o porque está ya muy evolucionado en sus aprendizajes, o está en Dharma, y hablaríamos de esta característica de cómo sería este ser en Dharma, y este ser en Dharma tendría una atracción o habría mucha atracción hacia el otro género. Ahorita vamos a explicar ese caso. Porque ya tiene certificada la pareja. Entonces, es muy difícil que alguien, vamos a decir que el 98% de los seres, hemos escogido parejas plenas en el estado latente. Oh, y ya tengo otra dijimos, duda. Ahorita vamos a ir contestando las dudas, nada más para poder entender ese planteamiento cósmico. Okay. Porque luego te sorprendería saber que te pones de acuerdo con los espíritus. Y te pones de acuerdo y todos nos volvimos chukis para escoger. Okay. Entonces, por eso luego te das cuenta que resulta, ¿qué características tiene la pareja plena? Cuando te encuentras con ellos, la química es impresionante entre los dos. No es que te encuentres con tu pareja plena y bueno, al principio no me gustaba, pero luego más o menos le fui agarrando la onda y luego me enamoré. No, hay como una química o una así muy cañona. Un movimiento del espíritu, que va más allá del cuerpo, ¿eh? Del cuerpo, del físico, del extracto social, hasta de la edad, que vamos a nombrar varios casos de estos, que me ha tocado a mí en mi caminar, muy bonitos, historias de amor increíbles, pero estamos hablando ahorita bajo el diseño cósmico. Y entonces, bajo ese diseño cósmico, luego te das cuenta que la pareja plena, el cuerpo, yo siempre les digo luego cuando la gente tiene estas química tan fuerte, tiene una famosa memoria celular. ¿Cuál es esta memoria celular? Tú te acercas a la persona y te pones nervioso, se te china todo el cuerpo, sientes una atracción impresionante el uno hacia el otro. Las parejas plenas se atraen uno al otro, ¿eh? No es más que uno sienta toda esta atracción y llore, no, el otro siente lo mismo hacia él, hay una correspondencia entre los dos. Por eso es que luego se vuelven amigos un día, se la pasan juntos muchísimo tiempo, empiezan a convivir mucho tiempo. Esto se debe a la química. Okay. Y entonces, y luego en ese diseño de pareja plena, es muy chistoso porque a veces observándolo en meditaciones, pues resulta que el otro escogió cosas de tu cuerpo y tú del cuerpo del otro. Y alguien diría, oye, pero si escogí 20, entonces me hice un desmaice en el cuerpo. No. Imagínate que como que agrupaste y 5 de ellos dijeron, por ejemplo, a mí me gustan las mujeres altas. Entonces, por eso es que tú tienes una atracción hacia las mujeres altas. Porque en el estado latente escogiste que lo que tuviera clic contigo fueran mujeres altas. Oye, pero entonces eso quiere decir que las chaparras son feas para ti. No. Imagínate que duraste 300 o 400 encarnaciones con chaparritas y ahora quieres experimentar con altas. Okay. Luego hay alguien que, por ejemplo, no le importa eso. Dice, a mí no me importa si son chaparritas o altas, pero tengo preferencia por las mujeres de pelo largo o de pelo corto, o hombres muy corpulentos o grandes, etcétera, etcétera, o de manos grandes, etcétera, etcétera. Por eso luego te das cuenta de esas peculiaridades que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que vemos, por ejemplo, y luego dice, es que fíjate, tiene unos pies hermosos. Pues nadie se los ve. ¿Cómo que tiene unos pies hermosos? Pero luego resulta que en el estado latente, ella le escogió los pies a él. Entonces, cada vez que los ve, dice, no sabes lo bonito que se me hacen tus pies. Pues, claro, tú los escogiste en el estado latente. O a veces dices, me encantan los ojos de ese, o el perfil, o la postura, o el porte, es porque lo escogiste en el estado latente. Entonces, estas sinergias de lo que le gusta uno y el otro están escogidas desde el estado latente. No, ¿eso qué significa? Que no hay parejas plenas que no tengan química. Que para allá va la explicación. Todas tienen química sin excepción. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos pusimos de acuerdo que esas parejas iban a aparecer? A veces pusimos una condición que tiene que ver con certificación de algún aprendizaje, o algunas veces tiene que ver con alguna condición que tu ser está viviendo. Pongo un ejemplo. Mira, tú, sultano, mengano y parangano, porque acuérdense que estamos en el estado latente, vas a aparecer en mi vida cuando yo esté entre la prepa y la carrera. Y tú, fulanito de tal, no vas a aparecer hasta que yo haya certificado la abundancia. Hasta que yo tenga la abundancia y la prosperidad, vas a aparecer tú que eres el cuarto. Y ándale que resulta que en toda la encarnación no certificaste la abundancia y la prosperidad, pues nunca apareció la muchacha o el muchacho, porque pues esa había sido la condición. Ok. Ándale, que en 2 años certificaste la abundancia y la prosperidad, y alguien pudiera decir una conciencia más grande, oye, ¿y tú por qué pusiste esa traba? No, pues porque yo sé que si tuviera pareja plena antes de certificar mi abundancia y mi prosperidad, me iba a enfocar en ella e iba a dejar el aprendizaje de la abundancia y la prosperidad. Perfecto. Entonces, puse la palomía. Oye, yo primero voy a escoger una pareja codependiente para que, híjole, aunque me vaya mal y todo, ya cuando llegue la buena, entonces sí la disfrute. o yo la voy a escoger en tal etapa de mi vida. Y entonces así nos volvimos todos truquis para escoger. Algo que quiero que apunten bien, con pluma y lápiz, en sus hojas de anotaciones, y porque todos nosotros tenemos una creencia limitante, que la pareja plena nada más tiene que ser cuando tú estás joven. Que si no te enamoras joven, luego nunca te va a aparecer ninguna pareja plena. ¡Error! Amigos, en inglés diríamos fatal error. Yo lo diría, mi pueblo lo dirían de otra forma, pero prefiero no decirlo. Muy bien, haces bien. Ay, sí. Falta, ¿qué significa eso? Que te puedes encontrar con tu pareja plena a los 40 años, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, un año antes de que te mueras. O lo puedes encontrar desde muy joven y no verlo 20 años y luego verlo hasta los 30 años. Porque si así fue el convenio, así iba a ser. ¿Y cómo es esta pareja plena? Tiene réplicas. Réplicas a veces con tu papá, réplicas a veces con otras parejas que tuviste. ¿Qué es una réplica? Que son muy parecidos físicamente, pero que en carácter son diferentes. O muy parecidos en carácter, pero en cuerpo son diferentes. Eso es una réplica. Entonces, ¿por qué están estas réplicas? Porque volvemos a lo mismo. Tuvimos todos plan A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K. Y estratégicamente los diseñaste para que fueran apareciendo en ciertos momentos de la vida de uno o del otro. Hay otros casos más interesantes que me ha tocado a mí, que resulta que, por ejemplo, en la pareja plena, uno de los dos ya está listo, ya está en la frecuencia vibratoria, ya está en el aprendizaje correspondiente, pero la que escogió de pareja plena no lo está. Uf. Entonces imagínense que se pasan 5 años o 10 años esperando a su pareja plena. Y estas historias de amor que son tan increíbles, es que cuando se encuentran, él le dice, te llevo 10 años esperando, ¿por qué onda? ¿Por qué te me retrasaste? Como si el espíritu supiera lo que ha esperado por ese amor. ¡Ah! ¡Qué increíble, ¿no? Sí, claro. O también, no sé si les ha tocado de esas parejas que luego se conocieron y que desde que conocieron, el hombre le dijo a la mujer, yo me voy a casar contigo. Y la otra se ríe. Y ándale que al paso de los años se acabó casando con ella. Como si el espíritu supiera del acuerdo de casarse. Ok. Entonces, de ahí vienen estas sinergias en la que nos... Ahora, ¿qué aprendizajes vemos en una pareja plena? Fíjense bien. Y pongan atención, porque aquí hay un punto muy esencial. El amarte a ti mismo, tal cual como eres. Esa es una de las grandes funciones de la pareja plena. No en buscar el palomeo de los demás. No en ponerte chiquitirriquiti guau para que entonces llames la atención con los demás. Porque ahí estás buscando la aprobación de los demás, no tu aprobación propia. Estás buscando lo que a los demás le gusta, no lo que a ti te gusta. Entonces, una de las grandes cuestiones de la pareja plena vienen a enseñarnos el uno con el otro y el otro con el uno a que te ames tal cual como eres. Chaparro, alto, gordo, flaco, moreno, blanco. Y también otro gran aprendizaje que tiene la pareja plena. Te sorprendería saber que la pareja plena hace que te voltees a ver a ti mismo. Hace que te ames a ti mismo. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? Una pareja plena nunca te va a humillar, nunca te va a agredir, nunca te va a tratar incorrectamente. Y alguien pudiera decir ahí, oye, de esos no existen. ¡Sí existen! Ahí vamos a decir ahora cómo puedes hacer para que esas parejas plenas lleguen contigo y tengan esa sinergia contigo. Ok. Que eso lo vamos a decir más adelante en el programa, si es que todos quieren, si no nos brincamos esa parte. Ahí sí, ¡te matamos! ¿No? Pero, ¿qué significa esto? ¿Les sorprendería saber que al 90% de todos nosotros en general nos cuesta mucho trabajo amarnos tal cual como somos? Estamos en una sociedad que el que más tiene, más vale, desafortunadamente. En el que si no tienes de tal, no perteneces a tal grupo, o no tienes tal cosa, o no tienes tal, entonces no vales, y eso es incorrecto. Tú vales por lo que tienes adentro y por tu capacidad de amar, no por los demás, de lo que te califican y descalifican. Ese es un aprendizaje muy duro que tenemos que aprender todos. Ya están brincando. Y eso aquí, nos ayuda a la pareja. ¿Sí? Y ya están brincando. Ya que no te lo brinques, que por favor lo digas, que casi, casi. Exacto. No, no lo vamos a brincar, pero aquí vamos a decir algo de por supuesto, vamos a decir cómo se atrae esa frecuencia vibratoria. Ahora, fíjense qué interesante es la pareja plena, porque a mí me ha tocado acompañar a muchas gentes en diferentes procesos, en los dos procesos. Primero en el de separación, que se vive un duelo terrible, porque luego la gente cree que se separa y no vive un duelo, es incorrecto, todos lo viven, aunque digas que no. Cuando dices que no, estás en la negación del duelo, pero sí lo vas a vivir. Y en el volver a reencontrarte con tu pareja plena. Ahora, fíjense bien, ahí vamos a hablar un poco de cuando dice la gente, oye, es que, ahorita por ejemplo decía Cargill, yo me separé, o bueno, o X persona se separó, me siento a gusto conmigo mismo. Miren, hay gente que cuando no tiene con su pareja plena, o no la ha encontrado, o no ha estado, sí puede vivir momentos de felicidad, sí. Sí puede vivir momentos de autocontrol y alegría, sí, mas no la plenitud. ¿Qué es la plenitud? Un estado constante. Un estado en donde si haces o no haces, eres o no eres, te sigues sintiendo con el mismo amor. Te sientes amado y querido primero hacia contigo mismo y luego hacia con los demás. Ahora, ¿qué viene a complicar también todo este diseño? O sea, de por sí los aprendizajes por sí solos son complicados, pero a la vez pruebas de amor incondicional. Pero antes de hablar de estas pruebas de amor incondicional y de esta sinergia entre las parejas y en este entendimiento de esta profundidad, ahí les va otra cosa que vino a complicar el diseño de la pareja plena. Cósmicamente, la parte masculina, toda la parte masculina, abuelo, esposo, hijo, nieto, etcétera, etcétera, toda la parte masculina fue diseñada como un mínimo. No significa que ese sea su alcance o su meta. Es el sustento y el soporte de todo. ¿Qué significa esto? El que trabaja, el que genera, el que está ahí para soportar y apoyar el proyecto de los demás. Esa es la parte masculina. La parte femenina. Una no puede vivir sin la otra. Imagínense que son como el yin y el yang. Son dos polos que están en diferente calibración, nada más. Pero que el electrón necesita del protón y el protón necesita del electrón. La parte femenina. La parte femenina es la que forma la familia, es la que une, es la que enseña toda la parte del corazón, de la unión, de la estructura, de la figura, de la unión. Y la parte masculina es la fortaleza de la unión. Ahora, ¿qué es lo que nos ha venido a hacer a tole con pan y leche con magnesia? Fíjense bien. Primero, todos peleamos por no tener nuestro lugar. No nada más las mujeres, ¿eh? Porque critican que las mujeres luego tienen los lugares. También los hombres, no se hagan. Ahí andan los hombres peleando por tener el lugar de las mujeres peleando por tener el lugar de los hombres desde el punto de vista cósmico. Y luego se dan cuenta que no pueden con todo el paquete. ¿Por qué? Porque no están diseñados. No hay esa unión en esa plenitud. Entonces, ahí tienes que la mujer está tratando de ser el sustento y entonces tiene que descuidar un poco la unión, tiene que descuidar. Aunque ellas digan, yo puedo con todo, no te da el tiempo. Y entonces empieza a haber estas disfunciones que pueden hacer que vivas, correcto. Puede hacer que te sientas en una pareja feliz, correcto. Mas nunca vas a ser una pareja plena, porque no está el complemento del uno con el otro. Tú tienes que permitir que el complemento haga su trabajo. Y el complemento tiene que permitir también que tú hagas el tuyo. Esa es la diferencia. Ahí empiezan los guayabazos. ¿Por qué? Les sorprendería saber que en el interior las mujeres aguerridas, las mujeres que ahorita vamos a empezar, son frágiles. Todo el mundo las ve fuertes, cuando en realidad son frágiles en su interior. ¿Por qué? Les hace falta esta estructura, les hace falta este apoyo y esta fortaleza. Oye, pero trabaja, atiende a los hijos, los lleva a la escuela, hace todo sola, ya se acostumbró a hacer todo sola. Correcto, tiene felicidad, más no plenitud. Le hace falta la estructura y el soporte. Ahora, viceversa. Vamos a nombrar casos de viceversa. Porque también no nada más son las mujeres, también son los hombres. Y luego resulta que el hombre empieza a hacer algunas, trata de hacer esta estructuración desde la mente, no desde el amor, no desde la unión, no desde la comprensión. Todos tienen que ir porque yo digo que tienen que ir. No, espérate, pues así no es. Es a través de la unión, del corazón, del compartir, del sentir la emoción del uno con el otro. Le hace falta esta parte emocional y estructural. Y luego fíjense, los hombres somos bien chistosos. Cuando estamos en problemas o en esta sinergia de las parejas, pasan dos cosas. O se quedan callados y no dicen ni una sola palabra. Imagínense que todas se las comen y están como callados. Cuando están estresados, cuando están preocupados. O son muy reactivos. Siempre en los dos límites. O reactivos, y lo que está haciendo con ese reactivo, que es sacando toda tu frustración. Pero ni el uno ni el otro es lo correcto. Le falta esta parte emocional. Le falta sentir esta parte de cobijo. Le falta sentir esta parte del apapacho. Por eso se van a dar cuenta que el 90% de los hombres le hacen falta apapachos. Le hace falta entender esta parte sentimental. Esa es la parte que le corresponde al femenino. Esta unión y esta estructuración. Son muy fuertes en el soporte y en la estructuración, pero son muy débiles en esta parte emocional. Sí, Karen. Oye, digo, ya me hiciste pensar. En el caso, en la cuestión de las parejas gay, ahí puede existir la pareja plena, uno. Y dos, ¿o son parejas felices? Y dos, ¿dónde encuentra ese equilibrio? Digo, bueno, si te fijas un poco hablando de las parejas gays, que también es todo un tema muy amplio, que no sé si nos dé el programa aquí para hablar de todos ellos, pero si te fijas en las funciones de ellos, a veces uno complementa la parte femenina y el otro complementa la parte masculina. No son los dos femeninos, no son los dos masculinos. Los que logran trascender y lograr una buena, ¿cómo te diré? Como una buena madurez de pareja. Okay. Si los dos son masculinos, no van a prevalecer. Si los dos son femeninos o viceversa, si las dos son femeninas. Sí. Por eso fíjate bien, y uno cumple como una función y el otro el otra. Puede ser que no lo hagan en su parte física, más sí en sus funciones. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Fíjate bien, y uno de los dos es el soporte, es la estructura, y el otro es el apapacho, ¿no? Ok. Ahora, ese es un tema muy grande y amplio. Yo tengo grandes, por ejemplo, les puedo decir, grandes amigos y grandes amigas de aquí en la conciencia, que han trabajado muchísimo en la conciencia y que son unas personas maravillosas, ¿eh? Sí. Son gays. Y son maravillosas, o sea, tienen mucha conciencia, no hieren a nadie, están muy alineados en la conciencia plena. Grandes amigos por toda la República que están, y te sorprendes de la conciencia que tienen. Y de este entendimiento de la divinidad, del respeto, del amor, que ahorita vamos a hablar de esta sinergia en la pareja plena. ¿Verdad? Entonces, ajá. Cómo identificar no solamente con la química, sino cómo identificar esta pareja plena, cómo debe de fungir o cómo debe ser su función. Y sí, creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad? Así es, mi querido Ramiro, tenemos que ir a un corte porque si no nos van a pisar el cable. Entonces, antes de que lo hagan, vámonos con justamente esta canción que la canta Iskander, se llama A Labio Dulce, ¿por qué no? Y ahorita regresamos, es algo como de decir cómo escogieron a su pareja plena. Ahorita regresamos, no nos tardamos. Correcto. Nadita. Del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche por Cargill Inc. Radio. Frames and Beats, un espacio donde se fusionan el cine y la música. Yo soy Valeria Jiménez. Y yo, Alex Brunet. Acompáñanos todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de México. Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. Cargill Inc. Radio. Estamos contigo. Diez de la noche con 58 minutos, dos minutos más y serán las 11 de la noche, que ustedes seguramente nos están escuchando un poquitito más adelante. Rápido, antes de continuar con el tema, ya están echando bronca, sí, dicen que no, que les tienes que decir por favor este truco y que no juegues con sus emociones, dice Eleazar. Y nada de eso. Tengo aquí un par de preguntas, a ver, Angélica de Jesús, ella hace las mismas preguntas. Dice, sí. Si la pareja plena no llega porque él no está listo y tú ya, ¿se puede hacer algo para acercarlo? Sí, claro, por supuesto, ahí vamos a hablar de este caso también. Ok. Más adelante. Y la segunda, si en caso que no se pudiese, que yo tengo fe en que sí se pueda, ¿se puede cambiar o acercar a otro ser? Por supuesto, sin lugar a dudas se puede hacer. Que también vamos a hablar de ese tema, cómo es que se tiene que hacer, pero las dos respuestas son sí, vamos a decir el cómo, ¿ok? Ok. Bueno, antes de decir el cómo y el por qué y cómo, tenemos que tener como claro qué es una pareja plena, porque luego hay mucha desinformación. Ya hablamos un poco, no un poco, sino le dimos como una probadita desde la visión cósmica, cómo es esto de tener pareja o de ser pareja plena. Ahora vamos a hablar como con términos de este plano físico, donde lo entendemos en el aquí y ahora, como lo entendemos los seres humanos. Mire, agarren pluma y papel porque aquí se va a volver bien interesante. Una pareja plena no es el que tú estás adelante de él o de ella, o atrás de él o de ella. A veces siempre dice, una buena mujer siempre está atrás de un buen hombre. Error, está al lado, no atrás, no enfrente. Una pareja es los que se acompañan uno al lado del otro. Por eso, cuando decían ahí en la Biblia que le sacaron una costilla a Adán para hacerla, se la sacaron de un lado, no se la sacaron de arriba, ni de abajo, ni afuera, es de a un lado, te acompaña, sin que tú pierdas tu individualidad y el otro. Ahora, una parte muy importante de la pareja plena. Si tu otra pareja no te deja hacer lo que a ti te apasiona, quiero decirte que aunque te duela en el corazón o en el alma, trata de cambiar o arreglar esa situación, porque nunca vas a ser plena. Tu pareja plena te tiene que amar tal cual como tú eres en tu esencia. Si tú en tu esencia eres guapo, sonriente, bailador, así te tienen que querer y amar. No querer, amar, es la palabra. Si a lo mejor le tocó una muchacha muy guapa, pues tienes que aprender a vivir con una muchacha muy guapa. Tienes que no decir, no te arregles, no llames la atención, no voltees, porque tú provocas a la gente. Pues es ir contra su esencia. Si su esencia es ser guapa, tienes que dejarla ser guapa. Y amarla que sea guapa y aprender a vivir con una mujer que sea guapa. Al final, si quiere estar contigo, va a ser por una decisión propia. Aunque tú trates de subyugar, controlar, meter, bueno, nunca va a funcionar. Porque al final estás yendo contra su propia divinidad, contra el amarse a sí mismo. Tienes que aprender a reconocer y a respetar la esencia del uno con el otro. Y hay diferentes esencias. Hay quien es el muy inteligente o la muy inteligente, hay quien es el muy alegre o la muy alegre, hay quien es el muy cariñoso o el, hay quien es el muy dadivoso, etcétera, etcétera. Tienes que aprender a compartir y acompañar la esencia del hombre. Sin celos, sin pensar que uno se va a ir o el otro va a regresar o que lo tienes que retener porque si no otro se va. Al final de cuentas, quien se quiere ir se va a ir. Aunque tú le pongas 20 trabas y 20 frenos y lo amarres y le jales, y ahí es cuando se vuelve la codependencia. Sí, que justamente no. Si es tu pareja plena, pues no, no se va a ir a ningún lado, ¿verdad? Y otra cosa, no confundir la pareja plena con la pareja ideal, porque la pareja ideal no existe. Claro, es lo que decimos, la pareja plena es quien te hace pleno así tal cual muere. Ahora, voy a nombrar casos que me ha tocado escuchar y acompañar a mucha gente sin decir nombres. Oye, pero ¿cómo voy a conseguir yo una pareja plena si ahora tengo dos hijos? No me va a aceptar con esos dos hijos. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que no? El que es pareja plena te acepta con tus dos hijos, con tu situación, con todo lo que tú vives, con toda tu problemática. Con toda tu problemática es el que te va a seguir en tu pareja plena. Si no, no lo es. Si no, está coartando tu forma de amarte a ti misma y está yendo contra tu divinidad. Ahí está, ahí está. Te tiene que amar y querer como tú eres. Tal cual. Sin un cambio, sin ninguna entonces, coma. Exactamente. Ah, no, pero a mí no me gusta que tú todos los días te bañes. Pues es que así es mi esencia, yo me baño todos los días. Pues claro. Ah, no, a mí me gusta que seas cochinón. No, pues yo no voy a cambiar mis actividades y mis cosas para poder agradarte a ti. Si no lo puedes aguantar o soportar o sorte o tolerante con eso, pues no hay amor. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, una es, dijimos, reconocer tu esencia y respetarla. Otra, el respeto. Quien se habla ventadas de madre, quien se agrede, quien se vuelve agresivo, no hay amor, como me la quieras poner. El que ama no agrede. El que ama trata de solucionar. No, el que te hace sentir menos. El que tú puedes tener una muy fuerte discusión con otra persona, pero siempre con educación. Tú puedes tener un punto de vista diferente al de tu pareja y pueden durar 3 días o 1 hora o 2 días haciéndose la ley del hielo, pero siempre con educación. Todo lo que sea control, bajar, humillar, no hay amor incondicional, no hay pareja. Y luego a veces la gente me ha tocado que me dice, oye, es que yo no me quiero separar de fulanito de tal, tengo el miedo de no armarla. Pues si como estás ahorita con él, no la armas. Digo yo, pues no la armas, nomás estás aguantando a ver hasta cuándo explotas. Pues por eso traes el hígado, el páncreas, el vaso, los pulmones, todo dañado. Pues estás peleando contra ti mismo y contra la esencia. Son creencias limitantes. Entonces, dijimos, esencia, reconocimiento, amor. Ahora, alguien que realmente ama y está en la pareja plena, fíjense bien lo que les voy a decir, porque esto es muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones. No te puedes brincar el proceso de enamoramiento. Si tú te brincas el proceso de enamoramiento, nunca vas a llegar a pareja plena. Ahora, quiero decirles un gran secreto. El enamoramiento nunca se termina. Aunque estés casado, aunque tengas 25 años de casado, aunque hayas vivido lo que no ha vivido, nunca tienes que perder la capacidad de enamorar uno al otro. ¿Cómo lo enamoras? Con tu esencia. Tu esencia tiene que enamorar la esencia del otro. Y el otro tiene que enamorar. Si tú perdiste la capacidad de enamorar, estás alejadísimo de tu pareja plena. Entonces, nunca pierdas esa capacidad de enamorar. ¿Cómo enamoras a la demás gente? Siendo tú. Okay. Siendo porque lo decides, porque te nace hacerlo. Porque te nace hacerlo sin ningún motivo, eso es enamorar. Si tú quieres hacer algún detalle con algo y la otra pareja quiere hacer algo, ahora la otra pareja te hace un detalle y tú no lo reconoces, pues no manches, pues cómo quieres. Ahí también hay falta de amor, ¿cierto? Cierto. Falta de porque al final el regalo no es lo que te dan, es de las manos de quien viene. Es del que se tomó el tiempo, la dedicación, el pensamiento, todo en hacerlo simplemente para expresarlo. Okay. Y cuando el otro no lo valora, pues no hay amor, pues hay repulsión, hay rechazo. Sin duda. Entonces, si hay repulsión y hay rechazo, pues no hay acompañamiento. Entonces, muy importante, nunca perder la capacidad de enamorarse. Aunque estés en cualquier situación de tu vida. ¿Ok? Muy, muy importante. Pues, ¿qué creen? Que la pareja plena, en todo eso, te pusiste de acuerdo. Sí, es que es como que tú, tú eres el guionista de la serie, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué es o cómo hacer para poder atraer esa pareja plena que estamos hablando y que se oye muy bonito y que todos quisiéramos tener una y estar una con ella? Y con... Muy sencillo. El primero es, tú al final acabas atrayendo la vibración que eres. Bueno, antes de hablar de la vibración, también quiero decirles que luego todos estos cuentitos chinos, que luego dices, es que no estoy listo, espérenme. Las personas increíbles no esperan a que estés lista. Las personas increíbles y que aman de a de veras siempre están listas. Sí. No necesitan tiempo para estar listas. Si alguien te pide tiempo es porque no se ama a sí mismo. Es porque tiene que trabajar en su amor propio. Es porque tiene que estar listo para él saber amar. Y lo podemos ocultar en muchas armaduras, ¿eh? ¿Cuáles son estas armaduras? No quiero sufrir, no quiero que me vuelva a pasar mal como me fue con fulano de tal o sultano de tal, no quiero que se vuelva a repetir, no quiero herir a otros, pues ya vas con la predisposición de herir, cuando en la pareja plena y en el amor incondicional no se trata de herir, se trata de amar. Entonces, si te fijas, ya llevas como una predisposición. Claro, la burra no era arisca, la hicieron a guayabazos, ¿no? Pero si te das cuenta, pues si tú vas con esa predisposición, pues seguramente vas a herir a quien esté contigo, porque en el fondo estás herido. Entonces tú quisieras herir porque estás herido. Ah, interesante. Entonces, siempre se está listo. Para amar siempre se está listo y nunca es tarde para amar. Ahora, quiero decirles que el cosmos nos sorprende de mil formas, ¿eh? Tú te puedes encontrar tu pareja plena en las tortillas, en la fila de las tortillas, en ir por ese mandado que no querías ir y te acabas encontrando tu pareja plena. En el estacionamiento, en un Oxxo, cargando un bote de agua, en una coincidencia... En un Office Max, en un aeropuerto, en un sinfín de lugares, porque al final lo que hace la pareja plena y este enlace no es el lugar, eres tú. Oye, y tu estado de conciencia. Y podría pasar, sí, que de pronto, vamos a suponer, yo me encuentro en la fila de las tortillas con mi pareja plena y, ajá, que no logremos estar juntos. Bueno, te voy a poner ese ejemplo, uno de los tantos que puede haber. Supongamos que tú ya estás preparado y calibrado para la pareja plena al 100%, pero la otra está en el 80%, pues aunque se vea no va a haber química, no va a haber match, no va a haber sincronía, porque le falta un 20% a la otra. Ah, ok. Que era una de las preguntas que hacía Angie, que ahorita vamos a explicar. Y hay otra. Y ya hay otras más. Pero antes, para explicarles esta sincronía, lo que les quiero decir es que tu ser tiene que estar preparado para amar. Lo esencial en la pareja plena es que se ame a sí mismo y esté preparado para amar. Que tenga esa facultad de amar. ¿Amar cómo? Pues tal cual como es. O sea, significa que nada más lo vas a amar cuando esté guapo y bien vestido. Y cuando esté desarreglado, no. Y los días lluviosos tampoco. Pues claro, pues va a haber días lluviosos y días soleados. Y también va a haber días de gala. Y también va a haber días de playa. Y también va a haber días de... Tiene que ser en todos parejo. La única forma en que tu ser nunca se aburra o se harte o entra en la monotonía es disfrutar la divinidad uno del otro. Uh-huh. Totalmente. No es sacrificarte, porque yo he escuchado a las parejas que dicen, yo me tengo que sacrificar por el otro. ¡Error! Eso es un error. Eso es como decir, voy a renunciar a mi divinidad para que el otro esté bien. Tú no tienes que renunciar a tu divinidad. Tú tienes que estar con tu divinidad y compartir tu... El otro no quiere tomar de tu divinidad, vas a traer el que esté en esa correspondencia contigo y en esa vibración. Y lo vas a traer con mucha fuerza, porque vas a estar en esa misma vibración. Si tú estás en una vibración de agresión, atraes agresión. Si tú estás en una vibración de codependencia, vas a traer codependencia. Si tú estás en una vibración de si no me pega, no me quiere, pues te van a pegar para que te enamores, para que entiendas esa parte disfuncional del amor. Claro. Si tú estás en esa sinergia de que hasta que los demás lo acepten y lo vean como un buen partido, entonces va a ser un buen partido para ti, vas a vivir a expensas de lo que todos los demás digan y vas a vivir un infierno, porque al final... Ese que todo mundo aceptó y que tú te quitaste, resulta que tu ser no lo va a aceptar, ni el otro ser te va a aceptar a ti, porque no fue una elección de los dos, fue una elección de lo que todos los demás dijeron. Mm. Ah. Interesante. Pues por eso no dura, es como un chocolate que te lo comes, se acabó y tan tan. Ay, chocolatitos, entonces, chocolatitos. Estos chocolates canijos, ¿verdad? Entonces, ahí es, es esta sinergia de entender y tener muy claro esta sinergia de cómo funciona la pareja plena. Ok. Ahora, es impactante, ¿eh? O sea... Yo pasándole como chismes, hasta ha habido muchas parejas que van a mi curso, 3 o 4, y que se han vuelto parejas plenas entre ellos, ¿eh? Y que se han encontrado en cursos de conciencia. Increíble. Y que cada uno tenía su problemática diferente, pero llegaron a su vibración al mismo nivel y son parejas increíbles. Historias de amor, pero preciosísimas. ¡Qué nice! Entonces... No, pues es que así es. Al final así es como opera. En el entendimiento de que uno es para el otro y el otro es para el otro. Ah. Este complemento del uno con el otro. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo tienes que hacer para atraer a tu pareja plena? Que era una de las preguntas que tenían ahí en el chat. Primero, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Ajá. Uh-huh. Y esto que se oye y que se dice muy sencillamente, a veces es difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque estamos delimitados por lo que los demás digan. Y deja tú, los más severos y los más duros son los más cercanos a ti. Porque tu ser no es lo mismo que te lo diga tu mamá, o tu hermano, o tu hermana, que son los que tú consideras que te aman, y que son gente que sabes que te apoyan y que han estado contigo, pues son unos jueces o unos verdugos implacables. Porque entonces te dicen, si no tienes tal cosa, entonces no puedes. Si no es un muchacho de tal características, entonces no te va a ir bien. Y de seguro vas a volver a escoger otro igual. O sea, y ahí empiezan a coartar tu manera de amar. Claro, sin duda. Para amar. Entonces... A veces los jueces más crueles son los de tu propio círculo. Mm. Porque buscas ese reconocimiento de los más allegados. Sí, no, está... Pues te conocen totalmente. te conocen totalmente y también saben por dónde darte, en dónde tocarte, claro, en dónde tocarte para que tu ser. Ahora, estas armaduras que hemos llamado no solamente también hay armaduras del victimismo, del drama queen, de la enfermedad, de la compasión, de un montón de armaduras. Pero todas estas armaduras, el del rígido, el del ortodoxo, el de mucha fuerza, el del emprendedor, etcétera, etcétera. Pero todas estas armaduras son para no voltearte a ver a ti mismo y para no amarte a ti mismo. Esas armaduras no se rompen de afuera hacia adentro. Esas armaduras se rompen de adentro hacia afuera. Claro, porque no son armaduras. Por supuesto. Para romperse de adentro hacia afuera, tu ser se tiene que hacer consciente de eso. Mira. Entonces, ¿qué es lo contrario a la pareja plena? La pareja codependiente, la pareja que quiere tener el control, la pareja que quiere tratar de menos al otro. Y eso, pues, te conlleva a un dolor impresionante. Pero te sorprendería saber que a veces esas parejas duran 50 años siendo codependientes. Oh, sí. Porque con tal de no batallar y de que así me tocó, porque a veces esas son las respuestas que te dicen, así me tocó, pues ya prefiero terminar así. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, esa es otra. Pues sí, pero al final no te lleva a la plenitud. Sí, claro. No, pero digo, esa es otra frase que te dicen. Claro. Al final no te lleva a la plenitud, al final no te lleva a este entendimiento, al final no te lleva a este... Entonces, ¿cuál es la única forma de poder tener estos? Es entrando en el amarte a ti mismo. Y después de amarte a ti mismo, irradiar este amor hacia los demás. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, por eso a veces lo que hemos trabajado cuando nos ha tocado con tanta gente que hemos acompañado, es que le decimos, es que tú debes de amarte a ti mismo. Es que tú debes de amarte a ti mismo y desde esa perspectiva debes de actuar. Totalmente de acuerdo. Tu dignidad no es negociable. Tu amarte no es negociable. Tu herencia divina. Simplemente tienes que aceptarlo y tomarlo, es todo. Y luego me ha tocado a veces que me ha, como que, es que luego ella piensa que yo soy su gato. No, pues es que no eres su gato, eres su compañero, es diferente. Sí. O sea, tú lo que tienes que buscar es un compañero o una compañera de vida. Es como... Y ese compañero de vida a veces le toca ir al mandado, y a veces le toca echar gasolina, y a veces le toca ir a la playa, claro. Y a veces le toca ser papá, y a veces le toca ser amante, y a veces le toca ser amigo, y a veces le toca... Pues así es, se acompaña dentro de su esencia. Pero si tú crees que nada más vas a ser bajo ciertas circunstancias, pues va, ya vamos mal, vamos... volando para darnos de boca. ¿Por qué? Porque vas a estar en la codependencia todo el tiempo. Exacto. Ahora, fíjense bien, aquí también hay dos extremos. Hay gente que funciona mejor. ¿Qué significa funcionar mejor? En sus actividades normales, cuando está solo. Pero les vuelvo a repetir, no es pleno. Es mejor para producir dinero, es mejor para arreglar sus cosas, es mejor para muchas cosas, pero le falta el apapacho. Le falta, hablando de los hombres. De las mujeres, es muy autosuficiente, le falta sentir ese soporte y esa estructura. Le falta sentir ese apoyo que ocupa. No para arrancar, sino para sentirse apoyada, para sentirse con esa fuerza, para sentirse cobijada. Ok. Entonces, no confundamos que funciono muy bien versus soy pleno. Puedes funcionar muy bien. Pero no eres pleno. Alegrías momentáneas, pero no eres pleno. Mm. Entonces, por eso yo lo que les he recomendado en esas es, primero, aprende a amar a ti mismo. Mientras no sepas amarte a ti mismo, vas a andar de pareja codependiente en pareja codependiente. Si a tu pareja le da coraje verte feliz, ¿qué haces ahí? Porque luego me ha tocado, es que yo no hago esto porque fulanito de tal se enoja conmigo. Pues yo digo, y entonces, pues, ¿dónde está la plenitud? Pues si se enoja, que se enoje él, no tú. No. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo esta aceptación. Primero tiene que venir desde tu propia aceptación. Desde tú aceptarte en esa divinidad. Wow. Entonces, ¿cómo lo atraes? Vibra en eso. Ten muy clara esa vibración. Ten muy claro que lo que tú quieres es sacar lo mejor de ti para compartirlo, diríamos en palabras rancheras, y compartir lo mejor del otro. Porque también tienes que aprender a recibir lo mejor del otro. Entonces, ahí se forma la pareja plena. Ahí se forma esta unión espiritual. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Oye, está bien interesante. Está bien, bien interesante. ¿Quieres que te dé la otra pregunta? Tenemos que ir un corte ya casi, pero fíjate, okay. Aquí me están haciendo varias preguntas. Ahí te va. Rapidísimo, sí, las que alcancemos. Espérame, porque estoy más arriba. Vamos a contestar todas, regresando de, pero si quieres, vámonos por orden. Dice, ¿cuáles son las demás? Ramiro, aunque ya tenga la calibración de pareja plena, ¿se puede cambiar de ser? Sí, por supuesto. Miren, por ejemplo, los que usaron herramienta y calibraron pareja plena, les explico. Lo que va a hacer ahí el cosmos, a las 20 parejas que tú escogiste, las va a llevar a esa frecuencia vibratoria. Y lo que va a hacer el cosmos es que si, vamos a decir, el número 4 no llega contigo, va a replicar el 5, y luego el 6, y luego el 7, y luego el 8, así hasta que llegan los 20. Entonces, lo que haría ahí el cosmos es te los va a replicar. Ok. Replicar y va a llegar contigo. Ahí está. Oye, a ver, otra pregunta. Ahora, así ¿qué pasa si llega alguien, te mueve todo el piso, tienes mucha química, pero tu ser por tus propios miedos no lo quiere aceptar? Porque eso también puede pasar. Tu ser por sus propios miedos no lo quiere aceptar. Ahí el cosmos te replicaría con el que sigue. O sea, no te forzaría a quedarte con él, sino te replicaría al siguiente que escogiste como pareja plena. Okay. Okay. Ahora, pasa algo bien interesante cuando dos o tres parejas plenas coinciden. Los tres sienten cuando el espíritu se está yendo con otro ser. Vamos a suponer que José, Pedro y Juan son las parejas plenas de María. Y María estaba muy bien con Pedro, pero luego lo dejó y anda con Juan. Los otros dos, Pedro y el otro, sienten que María se les está yendo. Ok. Su espíritu siente que ya no está con él, con ellos. No, bueno. Ahí lo que pasaría es que trataría de recuperar a María, cada uno de ellos. Ok, bueno, ya. Eres Bridget Jones, entonces, ¿no? Sí, bueno, no te creas, no nada más Bridget Jones, ¿eh? Eso pasa a veces muy, muy seguidamente, ¿eh? ¿Eh? A ver. Muy común que pase eso, ajá. Otra pregunta antes de irnos al corte. Sí. Después de 19 años, si alguien te dice, ajá, que nunca hubo química y tuviste un hijo con él, y se reencuentra en redes sociales con una ex ya casada y dice que no tiene con qué dar gracias a Dios por reencontrarse con ella, ¿qué significa? No, pues ahí te das cuenta que había codependencia, no había amor incondicional, ¿verdad? Sí, de hecho. Ahí te das cuenta que nada más había codependencia y que no había más que... A pesar de que tuvieron un hijo y todo, O sea, no habría amor incondicional, ¿no? Exacto. Ya mira, la última, fíjate, la última pregunta aquí que me dice, ¿cómo quitarse esas armaduras? ¿Me autoboicoteo? ¿Me siento feliz sola? Bueno, esas armaduras, lo primero que hay que hacer para quitar esas armaduras es amarte a ti misma, tal cual como eres. Uh-huh. Amarte así como tú eres. Primero tienes que hacer como la conciencia como tú eres. Yo soy alegre, yo soy animada, yo soy divertida, o yo soy muy plástica, o me encanta bailar, o me encanta cantar, o me encanta la cocina, o me encanta, como tú seas. Tienes que identificarte cómo es tu parte auténtica. Ahí está. ¿No? Ahí está. Había una frase muy bonita que me decía el Dios Padre, de esta, cuando me explicaba estas sinergias de las parejas plenas o de los espíritus plenos, me decía, es un amor en el cual dos personas se encuentran por casualidad, pero resulta que se estaban esperando toda la vida. Eso es una pareja plena. Se encuentran por casualidad, pero se estaban esperando toda la vida. Se amaban por toda la vida. Otra forma en que también me lo explicó el Dios Padre, que por ahí apunté esta frase muy bonita, cuando me la dictó alguna vez, que se las voy a recitar a ustedes, bueno, se las voy a leer a ustedes, que me decía, hay alguien especial para cada uno de nosotros. Pertenece a diferentes generaciones, viajan a través de mares del tiempo y de inmensidades celestiales con el solo propósito de encontrarse con nosotros. Proceden del otro lado del cielo. Su aspecto es diferente, pero nuestro corazón, con ellos hemos cabalgado en remotos lugares, convividos en increíbles momentos únicos. Así se creó un vínculo eterno que dice, nunca te abandonaré. Es posible que la mente me diga, yo no te conozco, pero el corazón dirá, te reconocería en cualquier lugar. Qué hermosa frase. Totalmente, wow. Eso lo que quiere decir es que a veces las parejas plenas se vienen siguiendo de encarnación en encarnación. Okay. Se vuelven escogiendo una y otra vez. Ok. Oye, pues vámonos a un corte, porque si no esto nos va a mandar a corte más a fuerzas que otra cosa. Exactamente, más a fuerzas que otra cosa. Me estaban pidiendo por aquí algo de Beatles. Quiero mandarle un saludote a Claudia Medina, que anda por aquí. Aquí anda por aquí el buen... el Jerry también. Pero ¿qué creen? Que no tengo nada de Beatles, solo tengo unas para bebés. Entonces pues se las debemos por ahorita. Trataré de bajarla para la próxima programa. Y mientras vamos a escuchar algo de Elvis, ¿les parece bien? Elvis Presley. ¡Sí! Es una versión especial de Suspicious Minds. Y ahorita regresamos. Recuerda que estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargan Inc. Radio. No nos tardamos nada. Cargan Inc. Radio. Es que aquí está. Radio. Hola, Jerry, ¿cómo estás? ¿Y tú, Mamiro? Súper bien y de buenas. Bien y de buenas, no manches. Uy. Eso. Ok. Pues bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos. What you're doing to me,

11 de la noche con 37 minutos. Mi querida Kika, muy buenas noches otra vez. Oye, a ver, cuéntanos, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna Kika aventura con alguna pareja plena? Tengo una pregunta más bien. A ver, venga. Sí, dime, Kika. O sea, por ejemplo, tú andas con una persona súper bien, aparentemente. Llega un momento en que tú te das cuenta que esa persona no era como te había dicho o como tú habías pensado, sí, y tomado en cuenta que era, y se separan. ¿Quiere decir que esa entonces no era tu pareja plena? Mira, es una excelente pregunta la que acaba de hacer Kika, y se la voy a responder así con... Fíjate que es muy común a veces en las parejas plenas que pase esto que tú acabas de comentar. Entonces, ahí, ¿cómo te das cuenta cuando sí es una pareja plena? Cuando uno de los dos recapacita y habla con la verdad. Ahí se vuelve a unir. ¿Me doy a entender? Supongamos que tú anduviste con una pareja y ella te, y esta pareja, voy a inventar, una historia que no es cierta. Esta pareja te dijo que siempre iba a estar ahí contigo, que siempre te iba a apoyar, y tú te das cuenta que no te apoya y que no está contigo. Entonces dices, oye, pues nos llevábamos tan bien, pero pues a la hora de tomar estos acuerdos donde yo veo que luego no cumple el otro, ¿no? Pues entonces, pero imagínate que esa pareja luego en un estado de conciencia o en un entendimiento te habla y te dice, oye, ¿sabes qué, Kika? No te ayudé por lacra que soy yo. No te ayudé porque sí te pude haber ayudado o estar contigo, pero tenía miedo a la responsabilidad, ¿no? La verdad, como si fuera la verdad, ¿no? Entonces, en ese momento se vuelven a unir. Porque la verdad todo une, todo repara, todo calibra, todo une. La bronca es que a veces las parejas no nos hablamos con la verdad. Estamos en este silencio no hablado, en este silencio no conciliado, ¿entiendes? Entonces ahí respondiendo a tu pregunta, sí puede ser que haya sido tu pareja plena. Una de las grandes pruebas de la pareja para saber que hay amor auténtico es hablarse con la verdad. Hablarse, como son las cosas. Ok. Y también puede llegar el caso en el que una pareja plena, o sea, se conocen, se saben que están bien juntos. Ajá. Y nunca pase nada. O esa tampoco era una pareja plena. Mira, por ejemplo, ahí puede ser que a veces por el miedo de uno o del otro de hablar con la verdad, sean como los mejores amigos sin ser pareja. Hasta que uno de los dos sea sincera. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Sí, porque, por ejemplo, digo, hay mucha gente que yo he visto, ajá, que realmente yo los veo bien solas, pero se la pasan toda la vida buscando al lo que le llaman ellos su media naranja. Ajá. Pero yo lo que le dije es, tú estás bien sola, pero no te quieres tú. Entonces, correcto, nunca vas a estar completa porque tú nunca no te quieres. Nunca vas a estar plena, así y es. ¿Cómo vas a querer a otra gente si no te quieres tú? Perfecto, muy bien definido, así es. Primero tienes que amarte a ti mismo y ya que te amas, entonces compartir tu amor. Ay, ay, ay. Así es como debe de ser. Oye. Perdón, es que estoy hablando, pero está muteado. Sí, oye, antes de seguir con el tema, nada más quiero mandar un fuerte saludo que me ha estado escribiendo aquí la gente de Zacatecas, el famoso Zacatecas. Un fuerte saludo de corazón a Gina, una excelente persona. Saludos, Gina, Zacatecas, a María Belia, a Ari, que nos está escuchando, también a su hermana, que no nos olvidamos de ella, Te mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Evelia, que la acabo de ver, a Eve, que la acabamos de ver hace poco, a Keta, excelentes personas, también acabamos de ver, luego se me dificulta pronunciar o decir su nombre, ahí qué tal, luego ayúdame en el chat de que nos vimos ahora, Madeline o Madeline, les mando también un fuerte abrazo. Madeline, ¿no será? Madeline, no, es tiene otro nombre. Bueno, ahorita le apunta ahí qué tal. Oye, ¿quieres que sigamos leyendo preguntas? Les mandamos un fuerte. Sí, claro que sí. Sí, ¿quieres que sigamos? Vamos contestando. Ok. Sí, porque definitivamente esto no va a ser para un programa, como habíamos dicho, seguramente va a llevarse unos dos o tres, entonces, claro. Está padre que de pronto también tengamos estas preguntas para ir desahogando un poquito. Y dice, claro. Ahí está como cantando las mañanitas. Por aquí, ay, es que se me mueve. Ramiro. Cuando te das cuenta sí. Que vives con la pareja plena, ¿se vuelve a encontrar en otra vida o será la última vez de coincidir? No, fíjate que ahí cuando vuelven al estado latente, esa pregunta creo que la hizo Erika. Cuando vuelven al estado latente, vuelven a decidir si quieren ser pareja plena o no. Si los dos están de acuerdo, vuelven a ser pareja plena. Ok. Aquí mira, tengo otra pregunta. Ya me acordé, se llama Marvel. Saludos ahí a Marvel y a Dora, también ahí de Zacatecas, les mandamos un fuerte abrazo. Ay, aquí tenía ahora sí. Un saludo para un par de hermanas, pero ahorita te lo checo. Dice María Aguilar. Sí, ya me puso ahí, mira, ¿qué tal? Dora, Elena, Dora Elena, sí, a Dora, Víctor y Marvel. Sí, exacto. No. Te leí el fractal, ¿viste qué tal? Oye. Te mando un fuerte abrazo, sí. Que Eleazar me mande el saludo para las hermanas de la Ciudad de México. A ver, aquí hay otra pregunta. Ramiro. Pues las hermanas de la Ciudad de México son Angie se me fue el nombre de la hermana de Angie. Vamos a ver qué tan atenta está. Mandamos Eleazar. Un fuerte saludo a Angie y a ahorita pone ahí el otro nombre. Ok. Sí. A ver, sí, ahora sí, las preguntas que sean las respondemos. Me salté una. Ramiro, ¿qué pasa cuando sientes que tu pareja estás y parece que si no estás? Así dice literal. Bueno, si te fijas ahí, empieza a ver esto que llamamos esta indiferencia, no compartir, silencio, ahí obviamente se perdió esta etapa del enamoramiento, ¿no? Entonces ahí le falta volver a encender esa chispa, ¿va? Así es. Es que el enamoramiento tiene que ser de por vida. Claro, es el flechazo, ¿no? Digo, ahí claro, aplica es de por vida. Literalmente el flechazo de Cupido, ¿no? Por eso es una flecha mata. Bueno, en esta vez te atraviesa de amor, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué hacer para encontrar a la pareja plena si no tienes pareja? Ok, ahí la primera cuestión que decíamos es tienes que aprenderte a amarte a ti mismo, tal cual como eres. Cuando tú te aprendes a amar a ti mismo, tu ser empieza a traer esa vibración. Esa vibración de la divinidad y del amor que escogiste en tu pareja plena. Y el segundo es, tienes que estar preparado para recibir cuando llega. Tienes que estar abierto para recibir cuando llega. ¿Cómo te das cuenta que es la pareja plena? La química es inanegable, o sea, tienen una conexión impresionante. No solamente física, sino también emocional, sientes como esas maripositas en el estómago, te sientes muy contento cuando estás con esa persona, se te enchina toda la piel. O sea, hay una conexión bastante notoria. Ok. Ok. Perfecto. A ver, vamos a seguir con más preguntas. Mari sí. Carmen, ¿puedo pedir y cómo pedir que mi pareja plena, que espero exista y llegue, coincida con dos o tres números de mi numerología de pareja plena. Soy 9, bueno, 9 y 9. Perfecto. Hay una excelente pregunta. Ahí lo que tienes que hacer es, en tu oración o como le pidas al Padre Dios, pídele que se manifieste tu pareja plena con 3 nueves, como los tuyos de pareja plena. Entonces, ahí te lo van a conceder. Trata de hacer la oración de la página 3, del libro de gráficos de la página 3, y ahí en tu petición pide que tu pareja plena traiga los 3 números igual que tú. ¿Verdad? Okay. A ver, ahora me dice Gina. Ahora, acuérdense una cosa, también pareja plena significa compartir la divinidad del otro, porque luego llega la persona que tú dices, oye, este me encanta, me fascina, etcétera, etcétera, pero no hace lo que yo quiero. Bueno, pues así no era. Pues no. Lo que dijimos, exactamente. Es amor incondicional, no condicionado. Correcto, correcto. A ver, Gina, gracias por tu saludo. Keta, qué gusto verte, Ramiro. Bueno, no lo dijo así, eso ya fue como... Saludos, Ramiro, un gusto verte. Igualmente. Elena, cuando por primera vez una persona te gusta y te llama la atención, ¿qué significa? Bueno, ahí cuando, por ejemplo, hablamos de esta química que te llama la atención, que te mueve el piso, que... Ahí es cuando es una forma de que, imagínate que nuestro cuerpo o esos sentimientos es como un termómetro que te está diciendo hay una atracción. Y esa atracción puede ser intelectual, física, que te haga reír, que sea una persona con muy buen humor, etcétera, etcétera. Ahí lo que te está diciendo, está viendo, hay un enlace, ¿ok? Hay una conexión. Mira, ya encontré el mensaje de Eleazar, porque no está atento Eleazar. Saludos a las hermanas Martínez de la Ciudad de México. Las hermanas Martínez, y él nos manda saludos. Sí, las hermanas Martínez, saludos ahí de Eleazar, son... Angie y se me fue el nombre de la otra hermana, pero ahorita me va a echar pleito ahí en el chat. Okay. Va un montón de cursos conmigo y todo, y mira, no me acuerdo de... No sé por qué se me borró el nombre, Angie. Ahí ponlo, porfis. Así es. Houston llamando a Eleazar, Houston llamando a Eleazar. Houston llamando a Eleazar. Eleazar también se debe saber los nombres o también se le olvidó como a mí. Ya se fue, por eso no. Fue. Oye. Ah, sí. Gina... ¿El enamoramiento desde el ego dura lo que tarda en aclararse? Otra vez, muy buena pregunta. ¿Cuál es? El enamoramiento desde el ego dura lo que tarda en aclararse. Mira, normalmente el enamoramiento del ego acaba en codependencia. ¿Entiendes? No en lo que se aclara, sino se vuelve... Cuando hay enamoramiento desde el ego, se vuelve una pareja codependiente. Ah, mira, ya nos está echando Eleazar. Mireya es la otra hermana de Angie. Exacto, Mireya, tienes razón. Marcela también ya dijo Mireya. Sí, perdón, Mireya, me dio un lapsus brutilius. Ya regresé. Angie y Mireya, ¿cómo no? Lapsus olvidadisus. Olvidadisus, oye, sí. Un beso grande y un abrazo. Nomás, sí. Ahí te faltó Eleazar, falta la mamá, ¿eh? La mamá también está en conciencia. Ahí está. ¿Ves? O sea, es Mireya, Angie, y la mamá también se llama Angie, ¿no? Ahí está. Así que, faltó la mamá. Saludos también a la mamá de Angie. Saludos a la mamá, eso. Un beso y un abrazo a Judith Fierro. Dice, gracias Ramiro por el tema, gracias al equipo de la radio, buenas noches. Bueno, le mandamos un fuertísimo saludo a la señora Yubi. Es una señora, es toda una dama. Vive cerca de Playa del Carmen. Perdón, no de Playa del Carmen, de Playa del Carmen. Es toda una señora preciosa, tiene un corazón increíble, sobre todo tiene un sentido de la familia y de la unión familiar que Diosito es mi vida. Y le mandamos un fuerte saludo, ¿no? Exactamente. Si aquí hay pura dama, pura mujer linda y hombres también. Sí. Dice, ¿cómo hacer que tu pareja plena sea pleno? No, ¿cómo hacer que tu pareja plena sea plena, pero te das cuenta que no es así, que no es suficientemente feliz? A ver, otra vez, no entendí la pregunta, si me la puedes leer de nuevo. ¿Cómo hacer que tu pareja plena sea plena, pero te das cuenta que no es así, que no es suficientemente feliz? Bueno, acuérdense que primero no puedes forzar a nadie a la plenitud. La única forma de estar en plenitud es que tú de tu plenitud irradies la plenitud al otro. Tú no puedes forzar a que el otro sea pleno. Al final, acuérdense que cuando estás junto es por una decisión propia de un ser y del otro. Okay. Entonces, ahí lo que sí tú puedes es acompañarlo en ese camino de plenitud. Que te vea y te acompañe en ese camino de plenitud. Eso sí se puede. Ok. Uh-huh. Oye, saludos a Carlita Ramírez hasta la Unión Americana, me pregunta. Dice, saludos a Ramiro, un abrazo, carguen saludos. ¿Qué pasa si tu pareja plena viene de bajos astrales? Ah, muy buena pregunta. Primero le mandamos un fuerte saludo a Carla, allá a Estados Unidos, a Carlita. Por cierto, si ustedes no sabían, hermana de Eleazar, le mandamos un fuerte saludo a Carlita. Fíjense que, por ejemplo, cuando alguien escogió en parejas plenas a seres de los bajos astrales, hay un aprendizaje de amor muy bonito. Porque lo que acaba pasando ahí, el ser de los bajos astrales se transmuta. Okay. ¿Qué pasa cuando estos seres que son así bien darks se acaban enamorando del amor de su vida? Les puedo nombrar así como casos que sí los hay y los ha tenido la historia y son muy frecuentes, donde, por ejemplo, voy a nombrar uno así como al aire, pero no porque sea como un modelo a seguir, pero como de hablar de esta sinergia. Ahí tenemos al famoso Pablo Escobar. Era, bueno, hasta el demonio le tenía miedo de lo bravo que era, ¿no? Sin embargo, con su esposa legítima, era un pan de Dios. Uh-huh. Adoraba a su esposa. Era un pan de Dios, la complacía en todo, se portaba como todo un caballero con ella. Ok. Ahí tenemos estos casos de seres de los bajos astrales que luego, que bueno, como le debe de hacer, ¿verdad? Exacto. Ahora, fíjense bien, aquí tocó un tema bien interesante una persona ahí que no quiero balconearla, pero, oye, ¿qué pasa si al que yo amo es un codo de esos que ya saben que no, si le puedes sacar una pluma al águila, se la saca del escudo, porque son codísimos? Bueno, aquí hay dos interpretaciones. Primero, si sí genera dinero, pero no lo quiere compartir con su pareja, le falta amor a sí mismo. Le falta saber recibir y compartir. Porque también parte de la divinidad es saber recibir y compartirlo con el otro. Entonces, a esta persona le va a costar mucho trabajo disfrutar. Siempre va a estar contraído, preocupado. En mi rancho dirían cuentachiles. No aprende a disfrutar. Okay. ¿No? Ahora, ¿cuál es la otra condición? Oye, es muy codo y todo, pero porque realmente no tiene. Esa es una condición diferente. Pero fíjense bien, generalmente la gente que es bondadosa, pero no tiene dinero, comparte de su tiempo, comparte de lo mucho o de lo poco que tiene. Ah, claro. Entonces, no es un tema de que si tiene o genera o no genera. Tiene que ver con un estado del ser. Ok. ¿Qué significa esto? Que el que tiene mucho dinero y es codo va a seguir siendo codo, tenga, no tenga o tenga medias. Y ser codo significa que no le gusta compartir. Entonces es muy difícil, hay codependencia en el no compartir, ¿no? Porque entonces no estás compartiendo lo bueno del otro. Ok. Y ahí esa armadura se vuelve en siempre quiero tener guardado, siempre quiero tener un soporte para que algo pase, pero mientras tanto se te fue toda la vida y no disfrutaste toda la vida por tener ese soporte. Mira. La vida se vive en el aquí y ahora, en cada momento, en cada... Y como hemos dicho en muchos programas, todo es prestado. Exacto. Que no está mal también tener dinerito ahorrado, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, pero si te fijas, tienes tu dinero ahorrado, pero compartes. Claro. Pero aquí en el caso que me preguntaban son de estos codos que no comparten. Exacto, que no tienen dinero nunca. Ajá. Okay. No, que sí tienen dinero, pero no lo quieren compartir. No, por eso, pero afuera nunca tienen dinero. No tengo. Ah, sí, sí, claro. Es como la bolsita de oro de los judíos, pero bueno, no me meteré en problemas. Exactamente. Dice aquí Judith Ferro, gracias. Pero, sí. Fuertes saludos a todos desde Playa del Carmen, Quintana Roo, corazones benditos. Ahí está. Claro que sí, la famosa Judith Ferro López. Te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, con mucho amor y cariño. Ok, mi querido Ramiro. Ahorita me hizo reflexionar. Ajá. Ay, perdón. Me hizo reflexionar en una frase que también alguna vez me dijo el padre, porque luego en esta justificación de estas gentes que no les gusta compartir, que el padre me decía que lo importante no te haga olvidar lo esencial. Okay. Quizás para esa persona es importante guardar el dinero, pero guardar el dinero lo hace perder su esencia, porque pone su esencia en el dinero. Mm. Ahora, le sorprendería saber que el verdadero éxito del ser es conquistar aquello que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está Mastercard, ¿no? Para todo lo... No, porque déjame decirte, lo que puedes comprar tiene un precio. Claro. Lo que no puedes comprar tiene un valor. Exactamente. Entonces, aunque tengas la Mastercard Gold, nunca vas a poder comprar que alguien te ame de veras. ¿Qué hubo, amigo? ¿Ya ves? Ya le quemé la Master Gold del Master Cup. Exactamente. Oye, mi querido Ramiro, pues ya llegó la hora. Ya llegó el momento. Son las 12 de la noche en punto. Déjame agradecerle a mi querida Kika. Mi querida Kika, buenas noches. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, Ramiro, por todo lo que nos enseña. Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. El próximo miércoles, yo en mi caso. Exacto, mi querido Ramiro, pues siempre es un placer para el oído y para la vista, en mi caso, tenerte enfrente y escuchar todo lo bueno que tienes que decir. De verdad, gracias, porque nos haces entrar en conciencia. You are the fucking master. Sí, lo dije en inglés. Está muy bien, amigo. Acuérdate que también en inglés dice, every master was once a disaster. Que alguna vez cada maestro fue un desmais. Sí, bueno, claro. Quiero despedirme de todo el auditorio y de ti, Cargen, y agradecerles con una frase que también alguna vez el padre me dictó dentro de todas estas frases. Como se podrán haber dado cuenta, soy bien chismoso del padre, como su secretario ahí apuntando frases, ¿no? Pero me dictó una frase muy bonita que, hablando de la pareja plena, dice que la historia secreta de la plenitud, hablando en pareja, empezó con un acto de humildad que se le escapó a tu ego. Esa chispa provocó una fogata en donde se quemaron tus miedos. Oh. ¿Qué significa? Tu pareja plena va a quemar tus miedos, va a quemar tus creencias limitantes, va a crearlo, va a quemar todo lo que no eres tú. ¡Au! ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí. Otra forma de verlo es, ¿Quieres siempre ser pareja plena? Demuestra actos de humildad hacia tu pareja. Eso se le va a escapar al ego. Sí, sin duda. Y va a crear una fogata donde todo se va a quemar. Ajá. Wow. Ahí está. Así mero. ¿No? Apenas si escuchamos. Pues, mi querido Ramiro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde esta cabina. Y pues nos escuchamos el miércoles con la segunda parte de La Pareja Plena. Claro que sí. Ok, pues entonces todos los... Les mandamos un fuerte abrazo a todos, un fuerte saludo. Y como siempre es un privilegio estar en tu programa. Muchas gracias, mi querido Ramiro. Así que todas las personas que nos están escuchando y las que nos acompañan, y las que no nos acompañan, pues escuchen el miércoles la segunda parte de La Pareja Plena, aquí en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone, a través de la señal de Cargan Inc. Radio. Yo me despido, a continuación viene Magic Nights Mix, así es que no se lo pueden perder Magic Nights Mix, a continuación en unos minutititos más. El día de hoy no sé qué DJ viene, pero seguramente va a estar bueno. Nos escuchamos nosotros el viernes, una vez más, en una oportunidad más, en La Cuarentena Te Las Pone. Gracias, adiós.